Epa, estamos comunicados entonces con Nazarena Cabrera, que es militante del Nuevo Encuentro de Lanús. Nazarena, ¿qué tal? Acá estamos con el Perín y con Gaby. Hola, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien. Gracias por atendernos. ¿Cómo están? Bueno, recién hablábamos con un militante de La Plata, de La Cámpora, y también le pasaba esta pregunta de que algunos dicen, no está, no hay nadie militando, ¿viste? Hay como unos estados medios de nervios generales y aparecen estas cuestiones, que no hay nadie haciendo nada, ¿no? ¿Esto es verdad? No, no, nada. O sea, nada que ver, porque nosotros militamos o sea, con la verdad y con el amor a las personas que vamos a las villas, y eso es una forma de militar. Pero no es verdad que no estamos militando. Ahora, Nazarena, ¿cómo reaccionaron esta semana? ¿Qué entendieron que le cabía a la militancia a partir de los comicios del domingo pasado? Y nos dio más ganas de militar. Nos dio más ganas. El lunes, igual el domingo a la noche, estábamos sinceramente unos trapos de piso, pero el lunes a la noche ya a mí se me pasó toda la angustia que tenía y dije, bueno, vamos, basta. Acá hay que arrancar de cero prácticamente. ¿Y qué se plantearon como ejes para de trabajo ahora a partir de lo que dijeron los comicios? Y bueno, volanteadas, charlar con la gente, en el colectivo, con cualquiera. Bien, ¿no? Con onda, no nada de agresión ni puteadas. Pero, y es lo que estoy haciendo yo. Claro, compañeros. Nazarena, viste que apareció floreció como de golpe una especie de militancia salvaje, decía yo, o emocional. Sí. No sé si se lo están viendo por allá, por Lanús, acá aparecen un montón de, no sé, pancartas que la gente hace, carteles, etcétera. Claro, inorgánico. Claro, de una militancia inorgánica. ¿Eso lo ves por allá? No, y mira, yo no lo veo en Lanús. Ajá. Y Lanús fue uno de los castigados, digamos, porque ya sabemos, ¿no?, quién ganó. Claro. Pero no... No, lo veo. No apareció. Acá tuvimos el sábado un parque centenario repleto de gente, por ejemplo, que también de inorgánica, gente que apoya al gobierno, y la verdad que estuvo, nada, te lo recomiendo si es que quieren organizar algo así en Lanús. Porque... Ay, disculpa, te entendí mal. O sea, todavía no lo organizamos, estamos organizando. Ajá. Lo estamos haciendo, no lo hicimos, lo estamos haciendo. Y bueno, estoy nerviosa, No, está bien, no te hagas problema. Estoy trabajando, viste, y estoy... No, me llamaba la atención, pero digo, puede ser que en la luna gente esté desanimada, acá está animada. No, vi lo del Parque Centenario, que estuvo buenísimo. Fue tremendo, sí. Nosotros ayer hicimos una feria comunitaria. Ajá. Con productos artesanales. Ajá. Viste, poniendo música, no es que reuniendo sentados. Claro, no te entendí mal, disculpame. No, está todo bien. Ustedes venían sintiendo que en la gente hay cierta confusión respecto de la imagen del PRO y de lo que se propone entre los vecinos, que se venía percibiendo de algún modo esta reacción. Yo lo veo voto en mi trabajo. Ajá. Yo trabajo en un colegio. Ajá. Y lo veo, viste, con mis compañeras que salieron del pozo, salieron de la lona y ahora, no sé, viste, se creen que, no sé, son, viste, de la alta sociedad, por decirlo. Y cuando volvés a hablar con ellas y le decís, bueno, y si ahora no elegís a Scioli, no vas a ser de la alta sociedad ni de ninguna manera, sí, ¿qué te dice? No le digo ponerle así, no le digo esas palabras, pero... Le digo, acordate, poné una línea del tiempo en tu cabeza y acordate. Claro. Las cosas que pasaron y que vos viviste con tus hijitos, o, por ejemplo, yo con mis hijos. Uh-huh. ¿Vos tenías hijos en el 2000? Sí, uno de cuatro tenía, de cuatro añitos, y una de uno. Claro. Y ahora ya son grandes, tienen 18 y 15 años. Pero en aquel momento la pasaste difícil. Sí, mal, sin laburo. Mal, en el colegio del nene todos los días paro, en las maestras, llorábamos todos a fin de año, horrible esa parte. Claro, fue espantoso, absolutamente. Pero mucha gente que también lo... Porque uno, digamos, piensa a veces, bueno, el que no lo pasó, el tipo que hoy tiene 25 años, no se acuerda, no lo pasó. Pero la gente más grande, sí, y sin embargo... Bueno, por ejemplo, mi hijo no se acuerda todo. Se acuerda nomás que había fuegos en las esquinas. Ajá. Y el almacenado con la escopeta en la esquina. Ay, Dios. Ay. Claro. ¿Viste? Claro, porque claro. Decían que venían de Fuerte Apache. Y bueno, entonces teníamos que cuidarnos entre nosotros. Eso se acuerda él, con 18 años que tiene ahora. Claro. Ajá. Pero hay gente que piensa que eso es imposible que vuelva a ocurrir, que de ninguna manera eso puede volver a pasar. No sé por qué piensa que eso es imposible que vuelva a pasar. O sea, Dios quiera que no, claro, que no pase. Claro, no, no queremos que pase. Nadie quiere que pase, por eso no. Pero también uno se pregunta qué mirada tienen sobre la ciudad de Buenos Aires, donde el macrismo viene gobernando hace años, ¿no? Y claro. ¿Qué les pasa? Eso es lo que no entiendo yo, esa parte. Uh-huh. Porque, por ejemplo, mi marido es taxista y anda por todo Buenos Aires. Ajá. Uh-huh. Y bueno, no sé cómo pudieron haber votado muchos años también al macrismo, ¿no? Claro. Nazarena, contanos antes de que llegue el informativo, ¿cuáles son las próximas actividades ahí de la militancia en Lanús? Con las mujeres estamos haciendo muchas, la militancia de mujeres, que también fuimos al encuentro de mujeres la otra vez. Ajá. Y estamos haciendo muchas cosas. Vamos a hacer peñas de acá al 22, sí, ferias, y de ahí, viste, volantear. Ya te digo, yo hablo con la gente, hasta en mi Facebook también pongo cosas lindas, no feas. Sí, claro, de eso se trata, de hablar de las cosas lindas. Nazarena, te agradecemos mucho esta charla y te mandamos un abrazo fuerte. Bueno, gracias. Muchas gracias. Bueno, un beso. Bueno, ya pasó. Sí, estaba muy nerviosa. Bueno, ya notado, ¿no? Saliste muy bien, no, te preocupes. Estuvo muy bien, te mandamos un beso grande. Bueno, un beso. Chao, hablábamos con Nazarena Cabrera, que es militante del Nuevo Encuentro de Lanús.